Llegamos al contacto con una compañera que tiempo atrás conocimos a través de estas reuniones virtuales de comunicadores, de periodistas, de militantes a nivel internacional, a nivel latinoamericano, del cual Radio Centenario forma parte, y desde entonces establecimos este vínculo con la información para conocer las luchas también del pueblo de Guatemala, siendo Ana Laura Rojas nicaragüense de origen, pero viviendo en Guatemala ya hace un buen tiempo. Nos ayuda también a conocer la realidad de las luchas de ese pueblo hermano de Centroamérica, que ha vivido un año muy particular, con un proceso electoral muy polémico, y que todavía teje mantos de dudas sobre la asunción del presidente electo Bernardo Arévalo, que debe darse el próximo 14 de enero. Pero ella nos dirá cuánto de eso sigue siendo una incógnita, qué es lo que ha pasado en torno a este tema y en qué están precisamente las luchas, los temas que preocupan al pueblo de Guatemala. Ana Laura, bienvenida una vez más a Radio Centenario. El saludo desde Montevideo. Sí, escucho bien. Aquí estamos con buena conexión, por dicha. Bueno, recordanos dónde estás vos. Bueno, ahorita Centroamérica. Sí. Yo personalmente tuve que, bueno, yo y varias, seguimos teniendo que salir al exilio por la persecución que hay. Hoy amanecimos con la noticia de que la organización en temas de crimen organizado y corrupción declara a Consuelo Porras, que está al frente de toda la persecución que han habido en estos últimos meses, al frente de la Fiscalía. La Fiscal General del Ministerio Público, ¿no? Ha sido declarada la persona más corrupta del año 2023. Así que, bueno, han habido una serie de presiones, pero yo ahorita estoy fuera, no estoy informando mucho cómo, porque estamos con procesos también de judicialización por parte, y bueno, a pesar de estas presiones que han habido, tenemos un proceso de golpe de Estado que sigue en curso, no ha parado, ellos no han parado, así que en alguna parte de Centroamérica, aquí les mando mis saludos. Bien, sabes que no, cuando establecimos el contacto para poder conversar contigo hoy, no estábamos al tanto de esa situación, que también entonces, digamos, dentro de una realidad de persecuciones, te ha llevado a vos a tomar medidas de preservarte también por esa situación. Así es. A mí y a muchas personas, ¿no? Siguen saliendo. Ayer, de hecho, estuvimos viendo cómo apoyábamos a otra persona que estuvo participando, digamos, en protestas, libertad, digamos, de libre expresión y de protestar, ¿no?, por la situación de corrupción que está viviendo el país, y que también, ¿no?, es diverso, y a distintos actores, actoras, operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos, que es ahí, en este grupo donde entro yo, ¿no? Que hemos estado contra el modelo extractivo y que organizamos también, ¿no? Este llamado, esta autoconvocatoria popular y llamado de las autoridades ancestrales a manifestar. Así que continuamos en esa dinámica, digamos. Claro. ¿Por qué se habla de golpe de Estado, Ana Laura? Mira, el golpe de Estado básicamente es un presidente electo en las urnas, ¿no? De manera democrática. Sí. Y bueno, una nueva opción, digamos, que propone y que ha estado también como parte de la oposición al gobierno actual, al partido oficial que ha estado en el gobierno dos veces, digamos, consecutivas, de veteranos militares, ¿no? Que están vinculados con redes de crimen organizado, con pues el narcotráfico, pero también ya esta pacto de corruptos, como se le llama en Guatemala, se le ha hecho conocer, ¿no? También ya está vinculado con representantes de la Cámara de Comercio y de la industria, ¿no? De la oligarquía tradicional, el nuevo poder, digamos, económico emergente, que todo con el narcotráfico. Hay muchas investigaciones y publicaciones y tratamos de ser bastante insistentes en esto, ¿no? Porque hay personajes que salen a luz como Consuelo Porras, pero creemos que sigue habiendo un error por parte de los medios alternativos y una manipulación, una mala intención por parte de otros grupos y de otras fuerzas de mantener menos visibles a personajes que son los que históricamente son los que han movido las piezas de este ajedrez, son los que pagan, los que quitan y los que ponen presidentes y funcionarios a que es la oligarquía tradicional, que es el CACIF en Guatemala, la Cámara de Comercio e Industria de Guatemala, y familias muy poderosas, ¿no? Entonces, sí, eso es importante nombrarlo. A nivel de Centroamérica funciona de la misma manera y seguramente a nivel mundial, ¿no? Que Claro. creo que es más de lo que tenemos que empezar a hablar, quiénes son dueños de las transnacionales, quiénes invierten, ¿no? Quiénes son los que deciden a qué empresas se les van a dar las facilidades para venir a extraer en nuestros territorios, nosotros, en nuestro caso, pues como proveedores de materia prima históricamente. O sea Esa que, sigue siendo la dinámica, digamos, general, claro, ese control de los recursos. se desató una serie de medidas una vez hechas las elecciones. Nos recordarás en que cuando fueron, le empezó la oligarquía, el poder empezó a desplegar una serie de acciones intentando que no asuma a Bernardo Arévalo ahora en enero. Exactamente. Entonces, Bernardo Arévalo del partido Semilla, que realmente es nuevo, es un movimiento muy nuevo, y mencionar, digamos, que ganó, porque ya había fraude en las elecciones, previo a las elecciones. Hay un partido en especial popular, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, donde estaba al frente una candidata a la presidencia de origen Maya Mam, y un movimiento, digamos, popular muy fuerte que ha venido organizándose, que era el que tenía grandes posibilidades de ganar y lo dejan fuera de la contienda, así como a otros representantes, ¿no? Que tenían posibilidades después de hacer alianzas y de representar en el Congreso y en otros poderes. Así que ya eso estaba manipulado. Después del triunfo de Bernardo Arévalo, que queda como una opción, porque en la primera vuelta de las elecciones gana el rechazo, digamos, el voto nulo, él queda como una opción y en la segunda vuelta, frente a su opositora, Sandra Torres, que es la candidata del Pacto de Corruptos, pues la población sale masivamente a votar y él gana, arrasa, ¿no? En la segunda vuelta. Así que desde entonces se han hecho una serie de acciones de persecución a varios funcionarios que han estado llevando los casos de corrupción contra empresarios, contra funcionarios públicos vinculados también con esta red de crimen organizado. Entonces, sí, hasta ahorita, digamos, después de las protestas que hubieron a nivel nacional en Guatemala, estas protestas fueron históricas, no hicieron cambios. Primero, por ser Guatemala un país tan racista, ¿no? O sea, donde una historia tan racista son las autoridades ancestrales las que convocan a la población y las que reciben el reconocimiento de la población y respondemos a nivel nacional al llamado de las autoridades, quienes siguen hasta el día de hoy en un plantón, enfrente del Ministerio Público, ¿no? Exigiendo que se respete el voto popular y la decisión en las urnas. Sin embargo, ¿qué pasa? Hasta el día de hoy se han hecho una serie de acciones porque el Poder Judicial también está cooptado. Entonces, desde la Corte Suprema de Justicia, desde la Corte de Constitucionalidad, han salido varias resoluciones que socavan esa democracia, las posibilidades de que continúe este proceso de transición para que el 14 de enero Bernardo Arévalo tome posesión y Karin Herrera como en la vicepresidencia, ¿no? Ella representante también vinculada a la única universidad estatal que hay en Guatemala, la USAC, donde el 16 de noviembre pasado, después de más de un año de resistencia constante por la elección corrupta de funcionarios directivos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los estudiantes salieron, tomaron las instalaciones de la universidad y se mantuvieron en una protesta, en una huelga. Y eso detonó la persecución para llegar desde ahí a funcionarios como Karine Herrera, la vicepresidenta, y desatar otra ola de persecución y de judicialización contra defensores, ¿no?, de la democracia, en este caso contra estudiantes. Algunos fueron apresados por dicha y algunos salieron libres, otros siguen con órdenes de captura y la persecución continúa. Estamos, pues, como mencionaba antes, en el exilio, y los casos siguen continuando, ¿no? Sí, hemos tratado de generar una red entre las personas exiliadas, algunos donde estamos, para acuerpar, porque no nos damos abasto, las organizaciones de derechos humanos no se dan abasto para atender todos los casos que han salido de persecución, ya sea desde el gobierno central o desde gobiernos locales también, que están por salir. Ana Laura, lo que hemos visto es que Arévalo se ha apoyado un poco, ha apelado a la Organización de Estados Americanos, que con la historia que tiene no es muy bien vista a veces por los movimientos populares y por algunos de los gobiernos de la región, que incluso se han ido de la OEA, algunos hace más tiempo, otros recientemente, y ha ido a Estados Unidos también, que ha obtenido alguna especie de apoyo, ¿no? Pero como que no ha habido una mayor reacción internacional o en la región respecto a esto que está viviendo Guatemala. Mira, yo creo que en la coyuntura mundial, es difícil que lo que Guatemala, que no sale nunca lo que pasa en Centroamérica, o sea, vamos a decir, esa es la general, Sí, no claro. se entera ni siquiera en la Vía Yala lo que pasa en Centroamérica. Eso no es nuevo. Más ahorita con lo que está sucediendo terrible en varios lugares del mundo, especialmente en Gaza, en Palestina, ¿no? Sí. Estamos sintiendo, bueno, todos los movimientos, ya la guerra, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando ahorita en Corea, lo que viene sucediendo con las migraciones, Sudán, Kurdistán, y podemos seguir, ¿no? Sí. Y Yemen y tanta. Estamos en un momento muy complejo. Sí. Sí, y vale recalcar, Guatemala tiene una estrecha relación con Israel, que también ha sido pues el actor intelectual, ¿no? El guía, el asesor de genocidio de tierra arrasada aquí en Guatemala históricamente, ¿no? De proveedor de armas, de temas de seguridad, de bueno, la campaña que se llamó Frijoles y Fusiles en el año 82, de tierra arrasada también, que entraron por medio de supuesta solidaridad, apoyos en tecnologías agrícolas y otras, ¿no?, para el desarrollo agrícola en áreas rurales, y terminan pues en tierra arrasada, ¿no? Entonces, bueno, el nivel, digamos, de impunidad, de violencia, de desplazamiento que se vive en Guatemala está muy hermanado con esas formas, ¿no?, de asesoría y de actuar militar, de grupos fascistas, Claro. asesorados por otros fascistas, ¿no?, que siguen manteniendo una dinámica, porque vale la pena, quienes mantienen ese poder, insisto, es el CACIF, la oligarquía tradicional de Guatemala. Ellos han solicitado la asesoría de Israel en varias cuestiones agrícolas, sobre la gobernanza del agua, y bueno, y en temas de seguridad, de espionaje y otros. Aquí está Israel en primera fila, ¿no?, para asesorarte. Nos quedan un par de minutos, Ana. En este panorama que vos nos describís, ¿cabe esperar, se puede esperar como un nivel de movilización en medio, claro, de lo difícil que esto resulta en un clima de represión como el que nos contabas? Una reacción popular que de alguna manera intente defender el hecho de que haya que se concrete el cambio de gobierno. Mira, y respondo a tu pregunta. No confiamos, por supuesto, históricamente en la intervención de Estados Unidos. Siempre ha sido para generar conflictos, para aprovecharse de recursos. Sabemos que eso es así. Sentimos que Bernardo Arévalo se ha acercado, sí, a Estados Unidos, porque ha sido tal vez el último recurso que le ha quedado, que puedan tal vez hacer presión y con quienes puedan conseguir algún apoyo. Varios funcionarios de los que han tenido, sobre todo de operadores de justicia que han tenido que salir al exilio, han sido recibidos en Estados Unidos. Y entonces, sí, a Estados Unidos ha tomado algunas presiones como quitarle, poner sanciones sobre algunos funcionarios corruptos, que no puedan utilizar sus cuentas bancarias, que no puedan tener sus propiedades que han comprado en Estados Unidos, una serie de cosas que realmente no son muy significativas, ¿no? Buscando hacer presión porque al final de cuentas, por eso regreso, ¿no? A esta pugna, a esta lucha geopolítica, ¿no? Por el control de nuestros territorios, y Guatemala no deja de ser un territorio muy estratégico, ¿no? Donde únicamente Guatemala en Centroamérica es el único que no ha firmado ningún convenio con China y que sigue siendo el espacio para controlar por parte de Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, tiene mucho que ver eso, sin embargo a ellos sí les sigue conveniendo de alguna manera apelar, ¿no? Por la defensa de esa democracia, ¿no? Que no existe realmente, y que realmente no ha existido, y donde ellos han jugado siempre un papel, pues, determinante, ¿no? En el Claro. control de los recursos estratégicos. Sí. Entonces, la movilización popular no ha cesado. Ajá, bien. Muchísimo a partir de toda esta persecución que ha habido. Decimos que el golpe de Estado sigue en proceso porque hay persecución ahorita contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y entonces tras la posible captura de los magistrados se puede determinar desde el Ministerio Público que existe corrupción en el proceso electoral y anular las elecciones. Entonces, eso todavía sigue en proceso. Eso acaba de anunciarse hace un par de días desde la Corte de Constitucionalidad, que esa persecución contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral continúa. Entonces, sí hay manifestación mucho más débil. Se ha focalizado mucho en algunas dirigencias y personas, por eso hemos tenido que salir tantas personas al exilio. Y no sabemos ahorita realmente qué va a pasar. Esperamos que el 14 de enero se tome posición. Es algo que Bien. todavía no sabremos cómo se va a desarrollar y si llega a pasar, en qué situación va a tener que gobernar Bernardo Arevalo, Claro, ¿no? claro. Que no va a ser fácil. Ana Laura, te agradecemos. Estamos llegando ya pasando el mediodía acá en Montevideo. Toda nuestra solidaridad contigo y con otras compañeras y compañeros que están en esta situación, siendo perseguidos en esta ofensiva de la derecha en Guatemala. Estamos a la orden para lo que sea necesario informar y difundir. Hay gente que pasa las fiestas, ¿no? Acá te imaginás, normalmente hay un clima de las fiestas tradicionales de cambio de año, si bien un poco más golpeadas por las situaciones económicas también, pero hay gente que le toca vivir también y es bueno tenerlo presente. Este cambio de año en condiciones como las que vos nos has venido contando. Así que toda nuestra solidaridad y seguimos en el año próximo, pase lo que pase, comunicándonos, ¿eh? Muchísimas gracias por el sobre Centroamérica. Un abrazo grande para ustedes y para todo Uruguay por allá con ustedes. Un abrazo grande. Abrazo, hasta pronto.